Hola, buenas, estamos hablando, Buenas. buenas, buenas, estamos hablando con Ignacio Echar, miembro del medio comunitario Barricada TV. Primero que nada, ¿cómo estás, Ignacio? Bien, ¿cómo estás? Saludos a vos y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les comentamos, estamos charlando con Ignacio porque ellos están por hacer una presentación frente al ENACOM por varios reclamos, ¿no es cierto? Son miembros de medios comunitarios y quieren reclamar por los fondos y por toda la persecución que ha habido a los trabajadores de prensa en general. ¿Por qué no comentás acá para el programa Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios? ¿En qué consiste y por qué han decidido llegarse hasta el ENACOM? Bueno, vamos a estar frente al ENACOM porque decidimos que no da para más esta situación y esta doble vara que estamos viviendo del gobierno para con los medios, ¿no? Por un lado, hay medios amigos del gobierno que se sientan en la misma mesa, que les ponen un mameluco de YPF para disfrazar la pauta publicitaria que les pagan y de esa forma la manera en que los financian, como pasa con los medios de Fantino. Y al mismo tiempo vemos cómo decide desoír la ley, hacer caso omiso y en este caso, bueno, justamente ahogar a los medios comunitarios, ¿no? Directamente con esta decisión política de haber intervenido el Ente Nacional de Comunicaciones desde que asumió Milei de forma autoritaria, porque recordemos que debería estar funcionando de una manera totalmente. Hoy te perdimos, Ignacio. Vamos a reconectar. A ver si te escuchamos ahora. Hola, Hola, sí, a ver si me escuchas. ahí recuperamos a Ignacio. Nos estabas comentando qué es el ENACOM, que es esa entidad donde. ¿Y qué es lo que está haciendo el ENACOM con los fondos que debía estar, bueno, entregando a los medios? Bueno, el ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, es el organismo dedicado en este caso a regular la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es importante decir que la Ley de Medios todavía existe, está vigente, que no se derogó y que en este caso este organismo está intervenido por Milei desde que asumió, puso a un interventor a dedo de una forma casi monárquica y autoritaria, porque se niega a que exista una composición de un directorio y que haya una decisión distinta sobre la funcionalidad del organismo. A través de esta intervención está todo paralizado, sin embargo, sabemos que este ente está recibiendo fondos permanentemente a través del impuesto que pagamos los propios medios y que debería resultarse en políticas favorables a los medios sin fines de lucro. Medios que de alguna forma nos autosustentaríamos porque es un impuesto que pagamos nosotros, lo paga Barricada TV, lo paga también Canal 13, bueno, de todos esos impuestos se genera este fondo que está ingresando al Estado y que no sabemos qué están haciendo con esa plata. Nosotros vamos a estar exigiendo en este caso frente a ENACOM que nos den una respuesta para decirnos qué está pasando con ese dinero, qué están haciendo con esa plata y por qué nos están pagando los fondos que nos deben. Son miles de millones de pesos a cientos de medios comunitarios audiovisuales y de radio, en este caso de punta a punta en la Argentina, y que desde fines del 2023 nos adeudan estos fondos y sabemos que están ingresando este dinero a las arcas del Estado, pero no sabemos qué está sucediendo con él. A propósito, ya nombraste varias veces medios comunitarios, medios sin fines de lucro. ¿Por qué no le comentás un poco a nuestros amigos y oyentas qué es un medio comunitario como el que vos estás participando actualmente, Barricada TV, para que quede claro cuál es la diferencia con los grandes medios que son los que más se conocen? Un medio comunitario es un medio de comunicación que está compuesto no está dirigido por un patrón y compuesto por empleados, sino que está compuesto por, en este caso, periodistas y en su mayoría por militantes de la comunicación, que deciden desde la comunicación una pelea para que haya una sociedad más democrática, por lo menos para así decirlo. Bueno, estos medios nos componemos de una forma distinta, tenemos una lógica de trabajo muy distinta y por eso y de esa manera nos consideramos realmente independientes de los gobiernos, de las empresas, de los patrones, y eso nos permite poder contar historias, injusticias que suceden en el día a día, que no están en esos grandes medios de comunicación, o que si aparecen, aparecen tergiversados o con otras fuentes de las que consultamos nosotros. Somos medios que de los cuales participan los vecinos de nuestros barrios y que también hacen a esta agenda, que es de vital importancia. Nosotros venimos a decir también con esto, con esta movilización, que cada argentino y cada argentina tiene el derecho a poder informarse con otros medios, que no tiene por qué recibir la basura de los medios concentrados constantemente, no solamente a través de la televisión o de la radio, sino también de las plataformas digitales. Tenemos que ser una opción, y para eso, para que cada uno pueda elegir con qué medio poder informarse y tener una variedad de opciones, es necesario que exista un Estado que intervenga ante un mercado tan injusto como lo es el de la comunicación. Así que bueno, allí estamos para discutir eso y para que esta comunicación sea un derecho y que no sea un negocio como lo está haciendo en este último tiempo. Y sí, podemos decir también, ligándolo a lo que nos estabas comentando recién, Ignacio, que esos fondos, es decir, que la ley está vigente y que la ley asigna esos fondos que ya están, digamos, recaudados hacia estos medios comunitarios y sin fines de lucro, que la ley los registra y los tiene en cuenta. Es decir, que la legalidad estaría de parte de los medios comunitarios en este caso, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros siempre cumplimos con cada papel que nos exigieron. En el caso de Barricada TV, por ejemplo, hemos participado en un concurso, hemos ganado una licencia hace 10 años, en el 2015, que nos costó muchísimo trabajo, y cuando logramos la licencia encontramos que en la señal que nos correspondía estaba transmitiendo Canal 13 de forma ilegal. ¿Fue el Estado con la policía a decomisar Canal 13? Por supuesto que no. Entonces, esa doble vara también la queremos denunciar. Nosotros cumplimos con todos los papeles, y en este caso nos deben un caudal de dinero importante a todos los diferentes medios, y el Estado no cumple. Ahora, para poder pagarle a Fantino con YPF, sí está la plata. Entonces, ahí queremos hacer mella y ahí queremos seguir denunciando sobre esto particular que tiene que ver con los fondos, pero también porque queremos discutir la comunicación. Hay muchos sectores, incluso cercanos al campo popular o dentro del campo popular, que plantean que esta discusión ya fue. No, no fue nada. Tenemos que seguir discutiendo quiénes son los dueños de los medios y, en este caso, de qué derechos se está perdiendo hoy la sociedad de poder informarse de una manera distinta. Así es, estimado. Vos recién nos decías que el gobierno dice en reiteradas oportunidades que no hay pauta. Sin embargo, vos dijiste, nombraste a YPF, ¿por qué no le explicás un poco a nuestros amigos y oyentes cuál es el mecanismo a través del cual el gobierno sí tiene pauta? Bueno, en este caso hay que explicar que la pauta publicitaria que baja del Estado y que tanto estuvimos discutiendo también los medios cooperativos este tiempo, porque era repartida de una forma discrecional, poco equitativa y poco federal, el gobierno de Milei decidió cortarlo a través de los mecanismos directos del Estado. Entonces se cortó la pauta publicitaria y esto afectó sobre todo a los medios más chicos, y que quizás es más importante ese monto, pero también le quitó una difusión al Estado en cuestiones claves para poder informar a la sociedad a través de esta pauta. Esta pauta se cortó a través de los mecanismos tradicionales, pero existen unos mecanismos paralelos, que son las empresas del Estado, que sí pueden pautar de forma paralela. Bueno, YPF es uno de los casos, y lo está haciendo con algunos medios amigos, y el ejemplo más burdo, más claro, es el del medio este de Fantino, llama Neura, donde se sentó uno de los conductores con Javier Milei, con Ilia Lemoine, con Karina Milei, todos puestos con un mameluco de YPF para dar publicidad a YPF, por supuesto, para poder de forma explícita y notoria de que ahí se está bajando un fondo, un dinero directo a través de YPF del Estado, de los argentinos y argentinas, para financiar o apoyar, en este caso, a un medio amigo de Milei, que poco necesita de ese dinero, a diferencia de lo que sí necesitamos los demás medios para poder sobrevivir, existir y plantear, en este caso, la necesidad de que haya otras voces en el aire. Además de, de estas retenciones de dineros ya retenidos por parte del Estado que tendrían que ir a los Fomeca para ser repartidos entre los medios. Además de eso, ustedes plantean también la convocatoria, dice, basta de censuras y de reprimir a los trabajadores de prensa, porque también participa esta convocatoria Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ¿no? Así es, uno de los casos más claros es el de Pablo Grillo, ¿no? Un Sí. fotoperiodista que fue a cubrir una de las marchas en contra del quite a las pensiones y a las jubilaciones y que fue herido casi de muerte. Por suerte, Pablo ha sobrevivido, está peleando ahí por su recuperación, pero es uno de los casos más explícitos de la represión que ejerce el gobierno sobre todos los trabajadores, pero también sobre los trabajadores de prensa, fotoperiodistas, periodistas, de todos los medios, ¿no? Porque hemos visto cómo la policía le pegaba hasta a Sí. los moguleros de TN o de Telefe. Y cómo el presidente apunta públicamente con el dedito sobre los distintos periodistas para de luego iniciar causas y perseguirlos. Bueno, por supuesto, todo eso es parte también de esta condena y por eso estamos ahí incluyéndolo en esta denuncia. Bueno, para ir terminando, Ignacio, sabemos que has tenido un día muy trabajado de aquí para allá, como es para la mayoría de quienes hacemos, militamos la comunicación popular. Bueno, dos preguntas realmente, dos preguntas pequeñas. ¿Dónde se puede ver, cómo alguien que nos está escuchando puede ver a Barricada TV? Bueno, Barricada TV, estamos ahí funcionando desde el INPA, transmitiendo en el cuarto piso de esta fábrica recuperada, transmitimos por el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Si vivís en Capital Federal, bueno, el primer cordón del conurbano bonaerense, sintonizás en la TDA, en la televisión abierta, el 32.1 y ves Barricada TV. Y si no, por supuesto, en YouTube puedes encontrar toda nuestra programación y nuestra página, puedes ver en vivo las 24 horas en barricadatv.org. Todo lo que tenemos para decir. Con gran esfuerzo y calidad. Entonces la cita es hoy miércoles a las 12:30 en Perú 103, que es donde están las oficinas del NACOM. ¿Querés agregarnos algo, Ignacio? No, creo que sí, hacer primero esta invitación. Estamos yendo para allá y ahí nos vemos en Perú 103 y esperamos a todos y a todas. Y también dejar claro este mensaje de que de discutir la comunicación es vital e importantísimo, que no hay ninguna bandera que bajar allí y por eso estamos decidiendo hacer esta convocatoria, porque necesitamos que cada argentino y argentina en cada barrio tenga la posibilidad de informarse con voces distintas, plurales y diversas. Y para eso hay que discutir estas cosas y poner sobre la mesa la deficiencia que tiene el gobierno y la doble vara que maneja, en este caso, con los medios amigos y con los medios cooperativos. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Un gran abrazo y esperemos que esta convocatoria, bueno, sea escuchada y si no, habrá que hacer otras. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Nos vemos.